noches, esta es la edición número 135 de Boxeo Planeta. Desde el verano que no nos veíamos, que no nos encontrábamos con Damián Cassini y con nuestros oyentes. Gélida noche en la ciudad de Rosario, se decía antiguamente. Y bueno, vamos a desandar todo esto que tiene que ver con el boxeo, a nivel local, nacional e internacional. Y por supuesto estamos en los prolegómenos, en la previa, en lo que tiene que ver con un gran desafío que tiene Lucas Matisse, que es el de confirmar, el de ratificar frente a Lemon Peterson este fin de semana, que es uno de los boxeadores primera línea en la consideración de Estados Unidos y de todo el mundo del boxeo. Una figura que creo yo ha ido de menor a mayor en función de aquello que tiene que ver con dedicarte a lo tuyo, con seriedad, con conducta, rodearte de buena gente, con entrenadores, preparadores físicos, bien representado, y además infernal como golpea, ¿no? Porque indudablemente su palmarés así lo dice. La vía rápida es prácticamente el 90% largo de lo que es la trayectoria de Lucas Martín Matisse. Me acompaña, como siempre, desde hace 135 programas, como nos acompañan Olimpia Deporte, Fase SRL y Marcelo Vidriera en la parte de seguros. Se va a incorporar nuevamente la gente de Thompson y Williams, porque casi seguro el 25 de mayo vamos a Luna Park para Omar Andrés Narváez, otro de los grandes boxeadores argentinos. Me acompaña, decía, Damián Cassini. ¿Analista del sistema? Sí. ¿Que hace boxeo recreativo y no lo hace profesional? Porque bueno, decidió no hacerlo, condiciones no le faltan. Sí, hace 25 años, allí en el gimnasio de Lucho Ploner. Y que además tiene muy buena apreciación. Damián, ¿tenés frío o te atacaron los mosquitos? Hace frío, realmente. Hoy se vino un frío intenso en la ciudad de Rosario. Buenas noches a todos los oyentes de Boxeo Planeta. ¿Cómo te va, Luis? Bueno, como vos decías, una nueva jornada de boxeo, la 135. Realmente tenemos mucho material para desandar en este programa de boxeo que hemos denominado Boxeo Planeta, nada más y nada menos. Realmente hay mucho material. Informan que Carolina Duarte se va a medir con Sabrina Pérez. Esto va a ser en el anfiteatro Verónica de Punta Indio. La turca se va a enfrentar con la muñequita que ya dijo que tiene una sorpresa para la turquita. Vamos a ver qué pasa. Seguramente esto va a ser televisado por la televisión pública, va a ser el viernes 24 de mayo. También en el orden de la información se presentó la velada en la cual va a protagonizar Marcos René el Chino Maidana frente a Josecito López. Esto fue en Los Ángeles, estuvo por supuesto la presencia de Oscar de la Hoya, quien es el que representa a Marcos René el Chino Maidana, el oriundo de Margarita, aquí de la ciudad de la provincia de Santa Fe. Y bueno, el Chino ya prometió que va a ser la de él. Todos los técnicos que lo tienen le quieren dar alguna indicación para que, bueno, incorpore algunos aspectos. ¿A quién? ¿A Chino Maidana? Sí, señor. Cada vez hay más burro en el boxeo. ¿Y por qué lo dice usted? Cada vez más burro, porque el boxeador nace con una naturaleza y una característica y se le puede corregir muy poco. Hay que aprender, sí, a ver el boxeo. Algo. A ver, yo tengo 62 años y escuché desde chico a los García Blanco, a los Cherquis Vialo, al desaparecido Vila, obviamente al chico Arias, al rubiecito de bigote que nos dejó hace muchísimos años. Leía los textos del desaparecido diario El Mundo, de Crítica, veía los boxeos por los miércoles. Es decir, había unos periodistas y unos entrenadores que ya no los hay, porque por ejemplo Nicolás Preciosa no está más, y tantos otros, que nos enseñaron a ver a los boxeadores como son. Entonces uno, cuando se sienta en la butaca o a la vera del ring, sabía lo que daba fulano, mengano y sultano. Y creer que un boxeador a determinada edad puede cambiar es poco probable. Puede tener una noche digamos, mejor que otra, pero en definitiva, Maidana es un guerrero. Sí. Maidana es un guerrero. Laudonio era Laudonio, Nicolino, querían cambiar a Nicolino. La única vez que Nicolino Noche hizo algo diferente fue cuando le ganó a Paul Fuji y con su estilete de izquierda pudo quebrar a un sorprendido japonés, pero después nunca más repitió Nicolino esa performance, ese trabajo, porque esencialmente Nicolino era un tiempista maravilloso que tenía un golpe de vista sensacional, una cintura como pocos en la historia, y es hoy por hoy la figura más encumbrada de la historia del boxeo argentino. Los muchachos son así, eso de querer cambiarlo por cambiarlo, tiene un lapso determinado de tiempo. Esto como las personas no cambian, pueden levemente mejorar en algunos aspectos. No, lo que se le quería incorporar a Maidana era, bueno, que trabajara un poquito más con el jab, para no recibir tanto castigo en ese toma y traiga que él se sabe meter en el infighting, ahí como le dice los mexicanos, a fajarse. Y bueno, Josecito López quiere tratar de volver después de esa derrota que tuvo cuando se midió con Saúl el Canelo Álvarez en la categoría Super Welter, que no le fue para nada bien. Prometieron en esta presentación los dos dar un gran combate y ver la posibilidad, en el caso de Marcos Maidana, de poder tener alguna chance en la categoría Welter, que es la que hoy por hoy está transitando, y poder llegar al campeonato mundial. Quiero hacer una acotación. Yo doy mi verdad en función de mi experiencia, lo que no quiere decir que sea el dueño de la absoluta verdad. No, pero parece que he visto un montón de boxeadores que la historia del boxeo así lo dice. Así lo dice. Hemos visto Carlitos Monzón peleaba contra todo el mundo con el mismo repertorio. Han cambiado boxeadores, han cambiado un montón de veces de técnicos y no le han dado grandes cambios. El mismísimo Oscar de la Hoya pasó también por un montón de técnicos y siempre fue el Oscar de la Hoya que hemos visto y ha boxeado de la manera que él lo ha hecho. Me parece que sí le puede aportar un cambio en lo psicológico, Luis. Eso me parece que sí se puede dar, porque cuando uno por ahí está desgastado o viene de una derrota, por ahí el cambiar el equipo técnico renueva las esperanzas, y eso me parece que puede ser positivo desde lo psicológico para un boxeador, pero como bien decía, me parece que desde lo boxístico es difícil ya un boxeador hecho tratar de decir, bueno, un pegador bailá o caminar el ring diferente, me parece que es muy difícil. Yo creo, primero, que estoy de acuerdo con la parte de lo que estás diciendo. Lo que sí creo siempre, que aquel boxeador que reafirma lo que hace bien e intenta corregir algunas cosas, está bárbaro, pero reafirmar lo que haces bien y ama el gimnasio. Porque muchas veces he visto, y varias, boxeadores que técnicamente son inferiores a su adversario, pero le ganan porque tienen más gimnasio, porque tienen mayor capacidad aeróbica, porque tienen una mayor concentración. Y vos decís, ¿cómo fulano le puede ganar a mengano? Y porque pasando la cuarta o quinta vuelta, ya el que suma puntos en las tarjetas es el que está todavía más enterito. Y se le nota al boxeador cuando tiene gimnasio o no tiene gimnasio. ¿Y cuántos han regalado teniendo capacidad, plata y salud por no ser amigos del gimnasio? Y sí, de la noche. Bueno, estoy muy contento de pelear nuevamente en el Luna Park. Es mi segunda casa. ¿Usted no? Ya le voy a decir el protagonista. Ah, no, pensé que era usted. No, voy a ir a relatar. Si usted me acompaña, pero iríamos ¿cómo lo a relatar voy a acompañar? Y hacer la transmisión para AM Libertad. Es mi segunda casa, el lugar donde me coroné campeón hace 11 años y donde logré tantas importantes victorias, y más ahora que enfrento a un retador peligroso como Urukuta. Comenzó Omar Andrés Narváez, quien estuvo acompañado por su promotor Osvaldo Rivero, titular de OR Promotion, y será el protagonista de lujo de la magna velada organizada por Phoenix Determinant Group. Y esto va a ser en el estadio Luna Park. Hoy se presentó en el Howard Johnson la gran pelea y la gran velada del próximo 25 de mayo, en la que Omar Andrés Narváez se enfrentará al peligroso y 10 años menos Urukuta, oriundo del país hermano de México. Había referencias que creo que las señalaste oportunamente, Damián, que tenían que ver con el hecho de que decían que era mucho más peligroso este muchacho que quien en principio iba a ser su rival. Sí, Luis, Urcuta tiene un récord de 27-1 con 23 knockouts, actual número uno del ranking mundial de la Organización Mundial de Boxeo, en la división, por supuesto. Y bueno, Narváez, sabemos su récord es de 38-1-2 con 20 knockouts, con 37 años de edad. El Huracán intentará nuevamente defender por séptima vez su corona Super Mosca en el mítico estadio Luna Park. Siguiendo con esta charla de boxeo que tenemos y que a veces le ponemos un poquito de picante, siempre recuerdo una frase, lo que Salamanca no da, Natura no presta, una cosa así. Me acuerdo de César Cuenca, ¿no? Y César Cuenca es lo que es, un estilista. Bueno, César Cuenca creo que va a ser protagonista también de la velada, Luis. Claro, y nunca le vamos a poder pedir a César Cuenca que gane por nocaut, salvo la última vez que nos sorprendió. Sí, ojalá no se le pase el mejor momento y tenga una buena chance, una chance de título del mundo, se la merece. Se la merece. César, que ha pasado también por los micrófonos claro, de la Nación. Claro, porque además creo que en César Cuenca uno ve no solamente una buena expresión boxística, una armonía, ese boxeo que empieza en sus pies, continúa en su inteligencia, en el recorrido de sus golpes. Se nota que hay un gimnasio y se nota que nació para boxear. Y lamentablemente, más potente, a lo mejor lo llevamos a hacer cortar árboles en el y le quitamos la técnica. Y no hacemos ni una cosa ni la otra, ¿eh? Pues bueno, sabés que tengo un chivo para después, pero primero vos. Sí, Luis, la reina Ecatepec, Jessica Kika Chávez, ansía que llegue el 1 de junio para enfrentar a la invicta campeona mundial argentina, Jessica La Tutti Bob, considerada la mejor minimosca del mundo. El choque se dará en el estadio Morelos y Pavón, en pleno centro del municipio más poblado de México. Y la mexicana dice tener una sorpresita para Jessica La Tutti Bob, que está muy bien preparada. Bob dice que va a ir a México a dar una clase de boxeo, y me parece que ya la ficción mexicana la está pidiendo a Jessica Bob. Y creo que Osvaldo nos había dicho, Osvaldo Rivero, en una charla que tuvimos en el estadio aquí de la ciudad de Rosario, Sportivo América, en la que nos decía que, bueno, un poco también el tema del aspecto físico de Jessica Bob. Digo esto porque también el boxeador muchas veces desde lo físico se vende, o también desde lo, digamos, mediático, si se quiere. Sí. Grandes boxeadores han sido grandes mediáticos y le ha dado buen resultado, como la Hiena Barrios. Coincido con vos, ¿sabes por qué? Porque en mi época eso se decía con chamullo. Claro. Natalio Rico Bonavena era así. Lo decía Osvaldo Rivero, la están pidiendo mucho a Jessica Bob desde Puerto Rico, de algunos países latinos. Un poco también conocemos lo boxístico de Jessica Bob, una gran campeona del mundo, pero la chica tiene algunos atributos que hacen que bueno, que se haga un complemento para que la gente también ocurra a ver los espectáculos donde ella se presenta, ¿no? Nunca, y perdón porque voy a dar el ejemplo del boxeador que más admiré y que para mí es el más notable y ha sido el más completo de todos los tiempos, y no he visto a otro como Sugar Ray Robinson o Joe Louis. Yo creo que el que nos enseñó a que el boxeo también tiene que ver con el espectáculo y con lo que uno dice, y que uno es un hombre político y que toma posturas, y que está bueno eso de ser un poquitito provocador del adversario y demás, se llamó nada más y nada menos que Muhammad Ali. Sí, por supuesto. Si Muhammad Ali hubiera sido un desabrido, un carenada, como se dice habitualmente, yo creo que hubiera sido tan solo un gran peso pesado. Porque gran parte de lo que él fue como boxeador, y perdió feo varias veces, lamentablemente, lo que él hablaba abajo del ring. Claro, pero muchas veces se fue a la lona, se fue al piso y perdió terriblemente mal, porque también le pasaban los años y muchas veces ofrecía su rostro y eso lo pagó con el tiempo. Y pobre, a veces lo vemos de una manera que no queremos ver a los boxeadores. Pero Ali fue uno de los que dijo: hay que venderse, amigo, hay que vender el boxeo y hay que venderse uno mismo. Pie plano, poca técnica, de Parque Patricio, un gordito se dio el lujo de pelear con Muhammad Ali, aguantarle hasta la 14ª vuelta. Y llamarlo gallina. Llamarlo gallina, y creo que peleó con Joe Frazee, si mal no recuerdo, sí, con los dos. Sí, y peleó con Jimmy Ellis, con un montón de muchachos. Porque además, más hoy, la gente quiere espectáculo. Yo no digo que esté bien o que esté mal, yo veo lo que la gente quiere, pagar una entrada y ver un espectáculo. Sí, no, Luis, realmente que cuando un boxeador tiene la capacidad de venderse, me parece que genera un plus más en la gente que está esperando, hasta muchas veces, seamos sinceros, Luis, ir a verlo perder. Porque en el caso de boxeadores que en caso de Dina Barrios, muchas veces hay gente que lo quería ir a ver si todo lo que decía lo querían ir a ver perder. Vuelvo a coincidir esta vez. Prada Gatica, amigo. Sí, también. Y a Oscar Natalio Ringo Bonavena lo querían ver perder con Goyo Peralta. Y estaba bueno eso. Había gente que lo quería. Y Goyo Peralta era más boxeador que Bonavena. Y muchas veces después uno lo quería ir a ver perder y después terminaba ganando y festejando también que ganara. Como el que ese mix que se hacía era bueno. Y después estaba el otro público, el que sabía que venía. A ver, si alguno de los que está del otro lado no coincide conmigo y por ahí lo que digo no le resulta coherente, que lo haga saber al 156-1686-86. 156-1686-86. La gente no lo iba a ver perder o ganar a Ubisaco, a Abel Cachazú, a Ramón Lacruz, o a la Pantera Saldaño, o al Puma Juan Carlos Rivero, o a Abel Laudoño. No, iban a ver el espectáculo que daban. Eran de hacha y tiza, eran para no perdérselo. Ahí donde vamos a estar, si Dios lo quiere así, el 25 de mayo, en Corrientes y Bullar. Sí, señor. Y vamos a estar hablando de amigos y por supuesto... de amigos y con la gente que vamos a discutir, porque yo tengo ahí que hacer un par de preguntas a Mingo Raffaelli, tengo que hacer un par de preguntas a Robbie Coe, porque hay cosas que no coincidí con ellos cuando retornamos después de ver el festival. Pero no quiero que se ponga mal. Yo le pongo, mire, ¿quiere que le diga una cosa? A ver, para que la gente recuerde este 15 de mayo, en el que saludo los 29 años de mi hijo Federico, que está cumpliendo años ahora de acá, grande, y a mi querida hija que se recibió de mandataria nacional, Agostina, 23 años, para que sepa, mira, en estos momentos se está ganándole Newell's a Vélez Sarsfield por 2-0. Se está clasificando, ¿no? Estamos en 3 minutos de la segunda parte y se está clasificando para seguir adelante en la Copa Libertadores de América. ¿Sabes lo que yo soy? Un tipo vehemente, como el gringo Heinze, que a lo mejor el hombre de boxeo conoce algo de fútbol. Además, ojo que hay mucha mixtura del fútbol. No, el gringo Heinze es mi referente. No es violento. Él tiene cojones como lo tenía Rolando Schiavi para jugar. Eso es lo que me gusta a mí. Schiavi, ¿no? El gringo Heinze me hace acordar a Daniel el Caballo Kir, claro. Son muchachos que le ponen. Bueno, yo en mis charlas y en mis conversaciones lo hago así. Además, si usted me quiere sacar sangre, no sé si Horacio me quiere sacar sangre, tengo sangre tan en la vena. Y su apellido así lo... ¿Yo? ¿Qué quiere? Bueno, yo también. Usted también, lo que pasa es que usted... Sangre italiana. Lo que pasa es que usted a lo mejor la maneja de otra manera, tiene gimnasio, yo no tengo. Permiso, una pregunta. Sí. Boxeador del mes, el cubano Rigondó. Yo estoy de acuerdo. Sí, realmente le dio una clase de boxeo al filipino Nonito Donaire, que era considerado favorito. Sí, sí. Y una de las grandes figuras del boxeo mundial, y el cubano Guillermo Rigondó realmente le dio una cátedra de boxeo y por eso se lo declaró el boxeador latino del mes. Ya está cerrada la pelea prácticamente entre Chávez y Murray. La posible pelea entre Julio César Chávez y Martin Murray va avanzando, tanto así que ya hay un preacuerdo con ambos peleadores y solo esperan las firmas para combatir el próximo 3 de agosto en el Arena Ciudad de México. Muy bien, miramos lo que logró Martin Murray. Claro, lo que logró, la posibilidad que le dio, claro. lo que genera Sergio Maravilla Martínez. Exacto. Porque lo eligieron a Martin Murray, y ya Martin Murray ahora tiene la posibilidad de pelear con Chávez, mostrarse en Estados Unidos, sí, en señor. México, sí, porque sabemos que Chávez tiene una gran pantalla, como la Top Rank, de Bobarón, por supuesto. Quien es el que lo viene patrocinando desde siempre a Julio César Chávez Jr. Y me parece que ya que Martin Murray ya ha sido protagonista en la pantalla de HBO y en este caso ahora también de la mano de la Top Rank, me parece que se está metiendo en el primer nivel y en parte se lo debe a Sergio Maravilla Martínez. Quiero saludar y agradecer que es oyente asiduo de Boxeo Planeta. porque le gusta mucho la actividad, a Sergio La Petra. Sergio La Petra, Sergio La Petra es uno de los comentaristas de fútbol más reconocidos de la ciudad de Rosario. Te mando un abrazo y obviamente me pediste, si fuera posible, difundir esto que voy a decir ahora. Viernes 17 de mayo, 21:45, boxeo, noche de nocaut en el Club Edison, Iguazú, 350, boxeo profesional, pelea de fondo, dos gladiadores del ring se enfrentarán en el Club Edison, Leandro Almagro, Alexis León, combates masculinos y un combate femenino. Reitero, noche de nocaut en el Club Edison, Iguazú, 350, Leandro Almagro, Alexis León. Leandro Almagro, que le habíamos recordado a Lucas Matisse, que había debutado en la primera pelea profesional, Lucas Matisse, sí, con Leandro Almagro. Sí, y Alexis León, por supuesto, que siempre está entrenando con Nino Ploner, el hermano de Luciano Ploner. Acá hay un gimnasio de boxeo Quita Lolio, clase recreativa y competitiva. Quita Lolio, donde estaba, bueno, a cargo de ahí está Juan El Sodero. Juan El Sodero. Le mando un abrazo grande a Juan, un tipazo, un hombre de boxeo. Realmente mucho boxeo en Juan el Sodero González, que podría haber llegado más y bueno, tuvo ahí un impasse en su carrera, su carrera. Volvió y después no llegó a... Tiene buenos instructores profesionales, la cuota mensual es económica, 60 pesos, y obviamente para ambos sexos. Este es un chivito, porque bueno, es gente de antes boxeo. Antes de que vayamos a cerrar la primera parte de Boxeo Planeta, le dejamos las vías de comunicación. Nos pueden enviar mensaje de texto al 0341-156-418-262 y también al 156-168686. Te recordamos la característica de la ciudad de Rosario, es 0341. Gracias por estar del otro lado. El abrazo grande siempre para los oyentes habituales, a Narváez, Ariel Taitor, a Víctor Timoneda, a la gente de Buenos Aires, amigo Rafael. Omarcito Sapienza, bien, ¿eh? Otro hombre de boxeo, otro hombre que le gusta y mucho el boxeo. Le pido que le mande un saludo, no lo veo en la cancha. Nos cruzamos en el micrófono en relación a la última presentación de Central Córdoba y lo vamos a volver a hacer el próximo viernes. Desde ya le voy a dar los saludos. Un saludo, Bueno, ¿tuvo la posibilidad de ver la pelea entre la Tigresa Acuña y Soledad Matisse usted? Tuve la oportunidad de verla, 99-91, coincidió con las tarjetas de los jurados. Me parece que ahí sí debo destacar algo. Soledad Matisse tiene coraje, tiene ímpetu. Va al cruce sin ningún tipo de inconveniente. Lo que sucede es que no tiene repertorio. Claro. Y cuando uno arma una orquesta sin tener repertorio... Yo, Luis, intercambiaba mensajes con nuestro amigo Robbie Kobe, quien es nuestro corresponsal también en Buenos Aires, y realmente algunos colegas le habían dado algún que otro round ganado a Soledad Matisse. Yo realmente no le vi ganar ninguno. Una vueltita. Vos sabés que hoy me dejé en la séptima o en la octava, me parece. Yo te digo, Luis, en esta chica Soledad Matisse, vi una boxeadora realmente amateur. No tenía recorrido en los golpes, no tenía el ABC del boxeo. No tenía una línea elemental. No, es que no clavaba como en el boxeo profesional se debe hacer, tirar las manos y clavar con los nudillos. O sea, llegar con todo el repertorio y la técnica del golpe. Como cachetea el golpe y no hace daño. Y algo es muy de ir al frente. Muy vertical. Pero además algo muy bien entrenada. Sí, además algo que señala siempre vos y yo... lo tengo siempre presente, porque cuando empiezo un combate, en los primeros 30 segundos es lo primero que me fijo. Muy rígida. Claro, no tiene muy, armonía. Muy rígida y achicaba los espacios con la parte de arriba del cuerpo, ¿no? Primero tendría que haber achicado con las piernas y después incorporarse para poder tirar los golpes. Tiraba los golpes y después avanzaba. Pero te puedo hacer... Realmente me parece que no estaba la... No, esta chica Soledad Matisse no está en los parámetros de Marcela Acuña. De una boxeadora con proyección. Claro. Hace lo que puede. Por momentos sobrevivió la pelea. Y me parece que... Y después de la tercera o cuarta vuelta la sobrevivió. Hubo golpes muy claros de parte de Acuña. Sí. Y estamos hablando de una Acuña en el declive de su carrera. Claro, no en su mejor momento. ¿Cuánto andan? 30 y... En 36 años. Está tirando, está echando el resto. Exactamente, si bien no es una golpeada, una boxeadora golpeada, pero ya está en el declive de su carrera. Sí, al final de su carrera. Y realmente en el caso de Matisse tiene toda la juventud por delante. Claro. Y me parece que en esto no coincido con Robbie Koch, él me decía que puede aprender. Probablemente pueda mejorar, pero me parece que con Narváez, con el hermano de Narváez, no creo que llegue, es el marido, quien sí. está en su rincón, me parece que no le ha aportado lo que necesita. Ojalá pueda mejorar Soledad Matisse, pero la experiencia que me dice a mí de estos 25 años que vengo viendo boxeo, que le va a costar muchísimo ya meterse en el plano profesional y con proyección a ser una de las boxeadoras mejores en su categoría, me parece que sí. Que lo que ellos están buscando me parece que no se le va a dar. Te hago una consulta, sí. Para ver si seguimos viendo parecido o lo mismo. Nosotros coincidimos en gran parte, a veces no coincidimos, y es ilógico que sea así. Hay cosas elementales que expresa un boxeador o una boxeadora en la primera o segunda vuelta, que es, uno, en el solo hecho de verlo cómo se para y cómo suelta las manos, cómo camina el ring, advierte si primero tiene condiciones naturales para crear boxeo y si en realidad en el rincón hay alguien que enseña. Porque yo siempre lo charlo contigo. Es terrible como cuesta ver en el boxeador promedio argentino la falta de calidad, de capacidad para tirar el 1-2, que viene a ser como el ABC del boxeo. Les cuesta conseguir la medida. Si es la corta, es la tuya, y tenés que tener un entrenamiento en función de generarle... Luis, estaba viendo una nota, una de las últimas notas que dio Alexis Argüello. Ah, bueno, perdón, me pongo de pie, en Nica. Sí, y él, bueno, le preguntaban de los boxeadores del momento, qué opinaba, y él decía algo que me quedó grabado. Decía, lo que equivocan los maestros de boxeo actualmente, y que ya hay pocos, es no enseñarle el repertorio completo de los golpes a los boxeadores y obligarlos a que los tiren en combate. Hoy, decía él, hoy lo que se ve es el 1-2 y el gancho al cuerpo. 1-2 y gancho al cuerpo cuando existe el gancho al cuerpo. Sí, y no se combina. En mi época, nosotros hacíamos combinaciones de cuatro golpes. Tirábamos uppercut, gancho, sí, swing, derecha sí, en punta, el 1-2, a la boca, al estómago. Sí. Todo el repertorio de los golpes que existen y existieron en la historia del boxeo. Advertían cuando no era... No conformarse claro. con lo clásico, con lo que está dando resultado. Sí, sí, sí. No, tiraban todos los golpes. Eso es lo claro. que él... decía que le faltaba el boxeo de la actualidad. Sucede entonces que a la falta de figuras se le suma la falta de verdaderos entrenadores. Es decir, hay boxeadores que no tienen la suficiente inteligencia de los Sergio Víctor Palma, alguno de ellos, que en un momento determinado tiene que saber cuándo entro y salgo, cuándo tengo que caminar, y cuándo tengo que entregar para que venga el informativo, porque también es cierto que del informativo la radio es un servicio. Horacio, todo tuyo. Servicio Telam para la radio. Cristina inauguró la nueva Casa de Gobierno Municipal de Ituzaingó. Acompañada por el intendente local Alberto Descalzo, la presidenta encabezó el acto en la peatonal Eva Perón al 800, donde se encuentra el nuevo edificio financiado con inversión nacional. En su discurso, Cristina se refirió a la reforma judicial que proponen las 6 iniciativas presentadas por el Gobierno Nacional y destacó la importancia del proceso de democratización de la justicia. La gran demanda, o una de las grandes demandas que hoy tiene la sociedad, sin lugar a dudas, de justicia y seguridad. Garantías, pero las verdaderas garantías, las garantías de que haya justicia y que si alguien comete un delito reciba su sanción, pero también la garantía de que no nos pase que por ahí, con tal de encontrar un culpable, se agarre a uno, se lo meta preso, porque eso tampoco es justicia. Necesitamos también una justicia con mayor igualdad. No puede ser que quien tiene poder, dinero o poder de presión sobre fiscales, sobre jueces, obtenga ventajas. Aval Medina dijo que el decreto de Mauricio Macri es una falta de respeto al orden jurídico. El jefe de gabinete criticó el decreto de necesidad y urgencia anunciado ayer por el jefe de gobierno, que supuestamente busca proteger la libertad de prensa. Aval Medina afirmó que el texto impulsado por el macrismo es inadmisible desde donde se lo mire. Al respecto, el funcionario señaló que se sabe que las leyes federales se deben aplicar en todo el territorio nacional y que ningún instrumento legal de una provincia o de la ciudad de Buenos Aires puede contradecir una ley nacional. También los gobernadores de Jujuy, La Rioja y Formosa cuestionaron el insólito proyecto del macrismo. Córdoba. Denuncian que De la Sota hace de la corrupción una política de Estado. El diputado nacional del Frente para la Victoria, Fabián Francioni, cuestionó así la decisión de ratificar en el cargo al ministro de Transporte, Dante Heredia, señalado como uno de los responsables de los casos de corrupción. Heredia fue confirmado en su cargo por el mandatario cordobés, pese a las evidencias concretas de corrupción de dos funcionarios de su área, que debieron renunciar a partir de filmaciones del programa de investigación ADN del Canal 10 de Córdoba. Se trata del titular de la empresa provincial Caminos de las Sierras, Ramón Sánchez, que renunció tras ser filmado cobrando coimas, y luego lo hizo el secretario de Servicios Públicos, Martín Araoz. Europa League. Chelsea de Inglaterra venció a Benfica de Portugal en el descuento y se proclamó campeón. En el Amsterdam Arena de Holanda, The Blues ganaron un partido épico por 2-1 a los lusos, con goles de Fernando Torres y Branislav Ivanovic en el último suspiro, y había igualado transitoriamente Oscar Tacuara Cardoso de penal. De esta manera se vio la mística del Chelsea, y los de Londres abrazaron la corona tras la Champions League del año anterior y amargaron al conjunto rojo de los argentinos Garay, Pérez, Aymar, Gaitán y Salvio. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Libertad, la radio de todos. Espacio publicitario. ¿Usted sabe que hay en la esquina de Candelaria y Montevideo? En Funes, Carnicería El Roje. Carnicería El Roje, la esquina de la buena carne en Funes. Fin espacio publicitario. Comunicate. Nuestras líneas de comunicación directa: 558-1090, 558-1091. Correo electrónico amlibertad@argentina.com. Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad. Una radio. Todas las voces. Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. Necesitas un seguro. Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 68 90. Fin espacio publicitario. Gracias, Horacio. Algún día vamos a tener que cumplir con lo que corresponde en estos casos. Tenemos que ver la posibilidad, le vamos a pedir a Alicia Fernández, que está en Cebollita, algún alumno o alumna que le guste el tema de producción. ¿Por qué? Porque si no fuera por Horacio, que es un tipo atento, ¿quién nos atiende el teléfono? Por eso yo no doy el fijo. Esto se lo digo a veces a algunos oyentes de aquí de Rosario y Gran Rosario. Porque Horacio tiene que exclusivamente atender la parte técnica, que no es nada sencillo. Nosotros a veces tenemos la necesidad de recibir un llamado o hacer una tirar una consigna o algo por el estilo, y tenemos que tener nuestro productor. Así que en cualquier momento algún estudiante de periodismo, si le sirve hacer la práctica, vamos a pedir a Alicia Fernández a ver si nos consigue alguien que contribuya. Y además, si se puede instruir un poquitito en el boxeo y quiere ser un periodista deportivo a nivel general, claro, le va a venir al pelo. Está bueno saber un poco de todo. Esto lo decimos porque a nosotros no nos gusta mentirle al público ni lo vamos a hacer tampoco. Esto es así de simple. Y mucho le agradecemos a Horacio la deferencia que se levantó para decirnos que no se podía comunicar. ¿Eso sabe lo que es? Eso es profesionalidad. Sí, señor. ¿Está? Bueno, el sábado 18 de mayo... Sí. Ahora, aicito nomás. Sí, señor. Va a estar combatiendo y vuelve después del retiro. Jean Mosley enfrentará al muchacho Cano. En lo que se pretende... No es mal boxeador Cano, ¿eh? No, en lo que pretenden ponerlo nuevamente a Mosley en el primer nivel, y me parece que va a costar por los 41 años que ya tiene Jean Mosley, un gran boxeador, aquel sí, que fue la horma del zapato de Oscar de la Hoya. Sí, señor. Que le ganara dos veces al gran Oscar de la Hoya en su mejor momento, y me parece que intenta nuevamente ponerlo en el primer nivel, y vamos a ver si lo logra. Ya, por supuesto, estamos, y lo dejábamos con Luis y lo comentábamos en preproducción, dejarlo para lo último, lo que viene en el gran combate que vamos a tener este próximo sábado, en la que dicen va a ser una pelea terrible, porque... Y el palmarés de uno y otro. Así lo dicen. Hay grandes nombres que están, le han pedido, bueno, su parecer de esta pelea, y me parece que la pelea entre Matisse y Peterson va a ser un... Yo sé que el público que nos escucha habitualmente me va a entender. Sí. Yo no voy a vaticinar. Voy a desear. Y usted dirá, pero como periodista tiene que vaticinar. Hay dos motivos por los cuales solo voy a desear. En primer lugar, porque sería una falta de respeto al no tener por lo menos 4 o 5 peleas vistas de Lemon Peterson como para tener una imagen global de lo que es este muchacho. Siempre digo que la distancia de donde se realizan las peleas nos aleja de lo que realmente es importante, saber cómo ha trabajado, con qué intensidad se ha dedicado a la preparación de su combate. Y en segundo lugar, porque se trata de un argentino que realmente es un boxeador de características notables. Lo que sí espero que sea realidad lo que en principio es una promesa de gran combate. Ya que en esta oportunidad le pido disculpas al oyente. Lo mío es, deseo fervientemente que Lucas Martín Matisse se lleve la victoria. Por sobre todas las cosas que sea con amplitud, es probable que la pueda ganar por nocaut, es probable que se levante como uno quiere, con el guante derecho, no con el pie derecho, con el guante derecho, sí. Y que le salga todo bien. Enfrente va a tener realmente también a un oponente serio, equivalencias, como decimos en la jerga boxística. Y bueno, Lemon, discúlpame, te respeto como boxeador, porque la familia del boxeo no tiene fronteras, pero en esta oportunidad voy a apostar por mi compatriota. Por el Cuti Barrera, por los promotores, por la gente de Junín, por todos los que lo han ayudado y demás. Dejo, tú no sé si sí, coincidís no, conmigo o no. Me parece que Peterson es un boxeador muy inteligente, muy tiempista, pero me parece que el presente de Lucas Matisse está en su mejor, en su plenitud, ha llegado con una... Sí, ha llegado con la madurez necesaria, con la tranquilidad necesaria para poder llegar a ser un gran campeón del mundo, y me parece que de la mano de Cuti Barrera y todo su cuerpo técnico, me parece que han hecho una gran preparación, han trabajado con sparring de primer nivel, ha estado Sebastián Luján también ayudando a los boxeadores. Y me parece que... Está bueno ese gesto de Sebastián, porque no solamente está ayudando al colega, sino también está manteniendo él su condición física, ¿eh? Sí, no, realmente me parece que se ayudan mutuamente, porque Sebastián Luján está próximamente a pelear por el título argentino. Uh-huh. Y seguramente, como me lo comentaba el otro día en una charla privada, me decía que bueno, que se va a concentrar en Junín. Sabemos que Sebastián Luján está trabajando con Mario Rano también, y bueno, eso quiere decir, si de vuelta, me parece que le hace muy bien, porque son boxeadores que se preparan en el primer nivel. Esto va a ser, Luis, televisado por la televisión pública. Ajá. Y por la pantalla de Teis Sport. Va a ser transmitido este próximo sábado, recordamos, desde el Borough Hall, desde Atlantic City. Lucas Martín Matisse enfrentará a Lamont Peterson. Sí, me está obligando a hacer un curso. Y seguro que vamos a estar ahí con los mensajes a full. Vamos a intentar. Me está obligando a hacer un curso de inglés, como pronuncia. Me voy a tener que buscar un profesor, una profesora, algo por el estilo. Bueno, pero se aprendió, se aprendió. Yo el otro día, cuando me encontré con Michael Buffer en Vélez, me largué a hablar en inglés, y después cuando entré en razón, digo, me largué a hablar, ¿qué le dije este hombre? Me habrá entendido, claro, pero me digo que le habla también un español como sí, yo lo en inglés. Exactamente. Bueno, ahí hicimos un mix y nos pudimos comunicar. Ahora, ahí me dice... Qué capo, ¿eh? Sí, señor. Me dice Horacio Luján que lo tenemos en el aire al preparador físico de los rosarinos, Sebastián Iron Luján, y también Pablo Gorosa. ¿Cómo te va? Buenas noches, Damián. Saluda, Matías. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Damián? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, ¿Todo bien? Como te decía en preproducción, el llamado, Matías, era Matías Ervin. Es el preparador físico de Sebastián Iron Luján y también de Pablo Sarmiento, y queríamos tener tu palabra. Pablo Barbosa, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Queríamos tener tu palabra. Va a estar combatiendo Pablo Martín Barbosa este próximo viernes, con el boxeador Muñoz, con Sebastián el Zorro Muñoz. ¿Cómo viene todo preparado para ese combate de Pablo Barbosa, Matías? ¿Qué tal, Daniel? Bien, no, bien, te cuento, Pablo, después de la última pelea que tuvo acá en Rosario contra la Costa, no paró de entrenar, esperando una hipotética, ante cualquier pelea que le surge. Bueno, surgió esta pelea en San Lorenzo, organizada por Sebastián Luján, con el seleccionado, yo creo que el equipo está trabajando. Vemos, Pablo bien entrenado, con vistas a pelear por algún título en el transcurso del año, de la mano también de Mario Lama, como lo está haciendo Sebastián nuevamente. Y bueno, una pelea que ha faltado 6 rounds en 61 kilos, 200, con Sebastián Zorro Muñoz, como bien vos dijiste. Bueno, perdimos la comunicación, el clásico ruidito ese que odiamos con Luis, cuando se corta la comunicación. Seguramente Horacio va a intentar nuevamente sacarlo al aire. Suele pasar en todos los medios, hay que quedarse tranquilo. Estábamos charlando con Matías Ervin, como decíamos, el preparador físico de Pablo Barbosa y de Sebastián Luján. Sebastián Luján, que parece que algo le ha hecho caso a usted, porque ahora también es promotor de boxeo. Sí. Y está haciendo algunos intentos de meterse un poquito en esto de promover peleas. Ya lo tenemos nuevamente en el aire. Matías, Damián, nuevamente, ya te tenemos nuevamente en el aire. Se corta, está difícil la comunicación. Difícil. Bueno, esto va a ser este próximo viernes, Luis, en el Salón Multieventos La Española, de la vecina ciudad de San Lorenzo. Creo que no conocemos el Multieventos. No. Por supuesto, como siempre, vamos a intentar estar y si no, por darle y brindarle la mejor de las suertes para este festival, ¿no? Conozco San Lorenzo, una ciudad linda, crecida, de buena gente. En mis épocas de visitador médico he tenido que trabajar mucho tiempo ahí. A mí lo que me importaba y tenía ganas de preguntarle a Matías, cuán difícil es trabajar con boxeadores, y también de qué manera se actualiza un preparador físico en el tema boxeo, ¿no? Sí, Luis, ya le vamos a, si lo podemos sacar nuevamente al aire, hacerle algunas preguntas respecto de lo que vos decías, de esa preparación profesional que necesita todo boxeador de primer nivel, ¿no? Siempre surgen cosas nuevas, y si no hay cosas nuevas, existe la posibilidad de copiar a quien hace también trabajos especiales, y es una actitud inteligente copiarle al colega, ¿no? Sí, seguramente Sebastián Juan, cuando estuvo entrenando en el gimnasio de Mayweather, y aprovecho para mandarle un saludo grande a Javi Wilson Ramírez, que está escuchando a través de internet. Siempre nos está apoyando desde Estados Unidos, más específicamente desde Las Vegas. Él trabaja también en el gimnasio de Mayweather, nos manda, por supuesto, comparto el saludo y la gratitud enorme que tiene que ver con aquellos que son consecuentes con la propuesta que tenemos nosotros, que es charlar de boxeo, dar nuestra apreciación, porque eso es el boxeo, un deporte de apreciación, y que por supuesto tratamos de aunar los criterios de quien, como Damián, hace tantos años que lo practica de manera recreativa, y como quien les habla, que tiene 50 años a esta parte de ver boxeo, y cada tanto charlamos y nos ponemos nostálgicos acerca de aquellos notables de todos los tiempos y en todas las categorías, ¿eh? Así que el abrazo grande, enorme, por seguirnos, y por supuesto a la gente también de los distintos lugares de México, la gente de Uruguay, de Colombia, mucha gente de España que también nos sigue y que por supuesto agradecemos enormemente. Le recordamos a la audiencia que el próximo 25 de mayo, Día Patrio, en nuestra querida Argentina, vamos a estar en el Palacio de los Deportes, en el mítico Estadio Luna Park, allí en Corrientes y Bullar, para la presentación de Omar Andrés Narváez, donde solemos encontrarnos con muchos amigos del boxeo, que tienen que ver con el boxeo, específicamente, con el espectáculo y con otro tipo de actividades deportivas. La última vez que estuvimos haciendo transmisión nos encontramos con grandes amigos, Mingo Raffaelli, Robby Kobe, José Bocassi, que es el hombre que nos acredita también en el Luna Park, Hernán Santos Nicolín. Así es. Nos dimos algunos gustos que realmente... Hacen bien. No lo conozco nada más que a través de sus mensajes periodísticos desde siempre, pero quiero tener la posibilidad, lo voy a intentar, darle la mano y charlar un ratito con Carlos Irusta. Compartimos la misma tarjeta de Martínez Murray, y además felicitarlo por la... su revista del 2001. Bien. De Carlitos Irusta, Ringside. Gran revista. Leí la editorial de la última revista y coincido en un todo. Es más, voy a intentar meterme como para que le llegue a su revista. ¿Mm? Y ahora sí, un capo, Horacio. Horacio es... A ver... No se puede. Amigo, usted ha hecho todo el esfuerzo posible... Quédese tranquilo, ya vamos a tener posibilidad de charlar, y le pedimos mil disculpas a Matías, son cosas que a veces suceden. Estamos en la era de las comunicaciones, pero nunca vamos a estar en la era de la perfección, porque el hombre es imperfecto, no tiene por qué todo por salir perfecto. También le mando saludos a José Gallo y a Daniel De Bonis, que nos están escuchando a través de... Ah, Daniel De Bonis. Sí, José Gallo, un amigazo. Bueno, José Gallo es fiel oyente de Boxeo Planeta, y por supuesto que le agradecemos que esté siempre del otro lado del micrófono. Me parece que hay gente aquí por la que vamos a tener que hacer un esfuerzo con Olimpia Deportes. Le mando un abrazo a Gustavo, allí en Mendoza 1028. ¿Qué le parece a usted, Boxeo, para regalarle una remera? Sí, cómo no. ¿Qué le parece esto? Marcelo El Gordo Domínguez con... La cuarta será la vencida. Igual. Dice, la Mole dijo, en la cuarta le voy a hacer pagar por las tres por las tres anteriores. Y ahí ya le empiezan a poner pimienta lo que sería una gran pelea. Por cuarta vez, Fabio Eduardo La Mole Moli enfrentará a Marcelo El Gordo Domínguez. Se verán las caras nuevamente en un ring. Los pesados chocarán el viernes 19 de julio en una velada que será transmitida por la TV pública. La sede que recibiría el evento es el microestadio de Lanús, y estaría todo ya preparado para que nuevamente los pesados se puedan enfrentar. Otra de las alternativas también que se barajan es el Orfeo de Córdoba, de Luna Park, y la cancha de Argentinos Juniors. Bueno, hay varios. Allá en la Paternal. Ojalá se pueda. En García y Boyacá. Quiero agradecer también enormemente a muchos de los colegas, algunos de ellos del diario La Capital, que por supuesto charlando días pasados con uno de ellos, Fito Parodi, existía la posibilidad de que ellos levanten información. Matías, ¿estás ahí? Sí, acá estamos. Disculpa, Luis te saluda, un gustazo, Matías. Charlaba con Damián, ¿no? Digo, ¿cuán difícil te resulta, si es que te resulta difícil, trabajar con boxeadores? Y si a veces tenés la posibilidad de charlar con algunos colegas que te vayan agregando, o que vos también le agregues a ellos, algunos condimentos que hacen específicamente a la actividad, porque todos los deportistas en distintas disciplinas tienen variaciones en cuanto a la preparación física. Exacto. Mirá, en el cuento, yo como probador físico trabajé en el equipo de fútbol del Liga Tajimense y demás, y bueno, otro hockey también femenino, y bueno, ahora estoy con boxeadores, ¿no? Uno pasa por todos los deportes. Obviamente que cada disciplina tiene una preparación física adaptada. En el caso de un boxeador profesional, de mí, en el caso de Sebastián, él me vino a buscar a mí en 2010 para entrenarlo a él. Y ahí empezó la relación nuestra. No creo que sea difícil. Yo creo que es parte de cada profesional, el profesor de educación física que está a cargo, en estar totalmente siempre renovando las formas de entrenamiento, porque todo siempre evoluciona, la forma de entrenar, los tipos de carga, de peso, de cantidad de repeticiones, los días que se trabajan. Vas a encontrar con boxeadores que hacen doble turno, otros triple turno, uno que hacen a la mañana y a la tarde, luego hacemos a la tarde boxeo, a la noche la parte física, por una cuestión de horario nuestro, y porque nos dio más resultados. Por ejemplo, nosotros con Sebastián ahora a las 11 de la noche entrenamos. Matías, tenés habitualmente, obviamente, yo lo descuento porque con solo escucharte ya me doy cuenta que estoy escuchando a un profesional. ¿Tenés habitualmente charlas con el médico, con el entrenador, y conciliar entre los tres como equipo de trabajo, qué es lo mejor para el determinado futbolista? Porque hay mucha gente que de estas cosas no sabe, que a veces si no hay un trabajo de interrelación, la cuestión no funciona. No, yo creo que consiste en lo siguiente. Nosotros, a partir de Sebastián en Sudáfrica, donde la imagen no fue la mejor, como todos sabemos, hicimos una renovación de equipo. Y yo creo que el equipo consiste en que la figura primordial del equipo es el boxeador. El que tiene que estar bien siempre es el boxeador. Y el equipo absorber todo tipo de problemas y diferentes situaciones que se ocurran durante el entrenamiento en vista de una determinada pelea. Tanto el entrenador como el jugador físico y el médico tienen que tener una relación constante y continua, y yo diría que diaria. Porque, por ejemplo, Sebastián en el último de los meses tuvo guanteos de 2 o 3 veces por semana con Lucas Matisse. Entonces nosotros un día previo no podíamos entrenarlo a Sebastián al límite, porque sabíamos que Lucas estaba en una preparación diferente a la de Sebastián, porque Sebastián estaba haciendo una adaptación de la fuerza, está trabajando en otro nivel, pero no podemos perder nunca la velocidad, porque Lucas estaba afinándose para su pelea y los guanteos, que te digo, tiraban entre 8 y 10 rounds, eran palo y palo, unos guanteos de una calidad infernal. Entonces, obviamente, el entrenador viene y dice, mira, Mati, hoy yo voy a trabajar esto, fíjate cómo vas a manejar tal cosa. Yo creo que mira, Marcelo, porque lo vimos con el entrenador, mira, Marcelo, esta noche, yo quiero esta semana, quiero apretar esta parte física, aeróbica, de fuerza, de potencia, a ver, fíjate, a meterle más a esto, no lo fijas tanto, o viceversa. Obviamente, la comunicación del equipo es fundamental, porque uno que le absorbe toda la emoción, el absorbe tiene que estar con la cabeza en entrenar y acatar las formas que le da el entrenador y su probador físico, que para eso él los contrata, porque él confía en ellos, ¿no? Y nosotros tenemos que dar el respaldo necesario. A su vez, un doctor, y además con los suplementos de camino que toma, nosotros tenemos un sponsor que es un trilab, que ellos mismos tienen un doctor con el cual nosotros trabajamos y nos van dando los suplementos necesarios para la actividad de Sebastián y Pablo, en este caso, sin que nos genere un problema con el tema del peso, ¿no? Que es fundamental para el pro, porque no suba tanta emoción muscular para que luego no le esté a la categoría, ¿viste? Porque eso no se engaña y puede ser que el peso que esté, sobre el peso que esté en la categoría, sea más muscular que grasa o líquido, ¿no? Seguro. Bueno, Matías, se nos está yendo el programa. Te vamos a comprometer para una charla más profunda. Seguramente. Sí. Seguro que vamos a tener otra oportunidad de sacarte en Boxeo Planeta. Esto entonces va a ser este próximo evento en el Salón Multievento La Española, el próximo sábado a partir de las 21 horas, Matías, ¿no? Exacto, a partir de las 21 horas en el Salón Multievento La Española. A ver, la pelea de Pablo contra Pablo Barbosa contra Sebastián Muñoz. Una exhibición de Sebastián Buján en la tierra, que va a ser con Abel Raulé, que pelea Abel pelea el 25 de mayo. Y bueno, 10 peleas amateurs de Comandante Sala, donde van a estar entrenando, participando todos los boxeadores del gimnasio, ¿no? Así que bueno, yo como entrenador sí, pero ahora también un poco como manager de los chicos, colaborando un poco con todos. Pablo, como si bastante me hice cargo yo, estamos trabajando para también para los gimnasios, los chicos amateurs, y con la vista puesta en el 14 de julio que se va a tener también en Catamarca. Por el título argentino welter, ¿no? ¿Se habla? Sí, se habla, sí. Ya, la Federación de Boxeo no se envió una carta obligándonos a iniciar las negociaciones con Barrenero, así que nosotros estamos, el encargado de eso es Mario Arano, que se comunica conmigo ante cualquier novedad, así que a Mario cuando vuelve ahora de la pelea de Lucas, que ellos dejaron muy recién a Estados Unidos, así que a la vuelta ya nos ponemos a definir todo, pero está bastante encaminado eso, así que... Bueno, Matías, te agradecemos que hayas sido parte de Boxeo Planeta. Sabes que este programa, una de las características que tiene es difundir la actividad, y por supuesto ustedes tienen las puertas abiertas en nuestro programa para difundir todos los eventos que ustedes realicen, y aparte nos une una amistad con Sebastián y Pablo. Te mando un abrazo y te comprometo para que en una próxima edición podamos charlar más sobre todo, bueno, toda tu actividad respecto de los muchachos, ¿eh? Un abrazo grande, Matías, lo mejor para vos y para todo el equipo de trabajo. Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Bueno, ha sido Matías Ervin, el preparador físico del gimnasio Iron Luján Boxing. Sí. Se nos va el programa. Sí, se despide Luis Perpacelli. Será hasta la próxima edición. Enormemente agradecido para el señor técnico operador, el amigo Luján, y por supuesto lo que viene es uno de los clásicos de todos los tiempos. Tiene que ver con los locos bajitos, lo que se viene Cebollitas. Muy buenas noches, hasta el miércoles. Hasta el miércoles.